Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. A dormir. Las canciones de cuna mecen a las y los bebés, llaman al sueño y acarician los oídos. A dormir. Pajarito que duermes en la laguna, no despiertes al niño que está en su cuna. A dormir va la rosa en los rosales. A dormir va mi niña, porque ya es tarde. Pajarita que cantas junto a la fuente, cállate, shh, que mi niño no se despierte. Mariposa la L. Hola, me llamo Omar y les quiero contar un cuento muy misterioso. Un día, la tortuga dijo: acá sabrá la luna, a tomate, aceitunas y no sabía. Bueno, entonces, ¿saben qué pasó? Subió a la montaña más alta, alta, alta. Y entonces, tampoco pudo. ¿Saben por qué? Porque la luna se colgó otro poco. Y entonces, llamó al elefante. Y entonces, dijo la tortuga, súbete a mi espalda, capaz que llevaremos. Y tampoco pudo. Y la luna creía que solo se trataba de un juego. Y no era. Y entonces tampoco llegó. Entonces el elefante llamó a la jirafa. Y el elefante dijo, súbete a mi espalda y capaz que llegaremos. Y entonces la luna se codió otro poco. Y entonces, ¿saben qué pasó? ¿A quién llamó? A la cebra. Entonces, la jirafa le dijo, súbete a mi espalda y capaz que llegaremos. Y entonces, tampoco pudo. ¿Saben por qué? Porque se comió otro poquito más. Y entonces llamó al león. Y tampoco, porque se codió otro poquito más. ¿Cuántas veces se va a coger esta luna? Y entonces, ¿saben a qué llamó? Al zorro. Y tampoco pudo, porque se codió otro poquito más. Y entonces llamó al mono. Y ahí se va a dar otro poco más. Y entonces llamó al latón. Subí mi espalda, capaz que llegaremos. Y tampoco pudo. O sea, sí pudo. Y entonces, ni un solo mordisco tan pequeño les dio a la tortuga, al elefante, a la jirafa, a la cebra y al león, al zorro, al mono y al datón. y dijo el pez: tanto esfuerzo por subir a esa luna que está tan alta. Y entonces dijo: ¿no ven? Están ciegos. Esta es rica y muy suavecita, y pueden tomar junto con la luna. Y entonces pueden tomar un cafecito, un tecito, y sacar nomás, bajita. Y entonces, fin del cuento. Espero que les haya gustado mucho. A ver que suban, saquita el nubecito campana, métase. Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y vos también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana. Amiguitas del jardín, ¿cómo les va? Quiero decirles feliz día de los jardines, hoy es 28 de mayo. No estamos yendo al jardín, pero estamos haciendo las actividades a través de las tareas por WhatsApp. Espero que todos hayan recibido las tareas. Les regalo un humilde dibujito que lo hice para ustedes y esta poesía que dice así. Piedra libre para el pájaro carpintero que está escondido en el ropero. Salga, salga, que por la puerta entornada veo su pico y su boina colorada. Piedra libre para el elefante que está sentado en el tercer estante. Salga, veo su trompa y la punta de su oreja, entre los libros una tapa vieja. Y piedra libre para el gato que se ha metido adentro del zapato. Salga, que entre la suela y los cordones se asoman sus tremendos bigotones. Salgan, chicos, salgan de una vez, que los he descubierto ya los tres. ¡Piedra libre! Librada y librería para toda la compañía. Les mando un beso y un abrazo y que disfruten de esta poesía. No me acuerdo. Cocodrilo come coco. A poco a poco, igual de un coquito para su cocodrilito. Mirando la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín y patapón y patapín y patapón. Mirando la lechuza, miró en el lechuzón. Mirando la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín. Pata pony, pata pony, pata pony. Soy la señora Mariana y hoy les traigo un verso de un libro de María Elena Walsh que se llama Versos tradicionales para cebollitas. Y el verso, la poesía, se llama El cuento viruento. Había una vieja virueja virueja, de pico pico tueja, de pomporirá. Tenía tres hijos, virijos virijos, de pico pico tijo, de pomporirá. Uno iba a la escuela, viruela viruela, de pico pico tuela, de pompo dirá. Otro iba al estudio, virudio, virudio, de pico, pico, tudio, de pompo dirá. Otro iba al colegio, viriejo, viriejo, de pico, pico, tejio, de pompo dirá. Aquí termina el cuento viruento, viruento, de pico, pico, tuento, de pompo, dirá. Mariposa, la L. ¿Lo ves? En esta pecera, uno, dos y tres. Desfilan dos peces y otro, uy, no se ve. ¿Será pez de la luna o pez de papel? ¿Sabanita de agua? Déjamelo ver. Dos peces saludan. ¿Cómo le va a usted? Pero yo saludo al que no se ve. En esta pecera, uno, dos y tres. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¡Qué verdad! Para jugar hay que desordenar. Hola chicos, quería contarles que lo que más me gusta hacer en este tiempo de cuarentena es pintar. Y también, que me había olvidado, pero ahora me acordé, es que también me gusta mucho escribir historias en una compu que papá me presta. ¡Chau! Me gusta jugar al balón, a jugar a las muñecas, a los ponis, a llevar una muñeca, a le cuentos, a jugar el balón, a jugar a los unisayos, a jugar a los rotoras, a jugar a los patines. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada. Hola, queremos compartir algunos chistes. Va el primero. Hola, ¿tiene libros para el cansancio? Sí, tengo, pero están agotados. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. ¡Oh! ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¡Zumba! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! ¡Muy bueno! ¿Qué le dijo una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. ¡Eso es cierto! ¿Y cómo duermen los árboles? Como un tronco. ¿Sabés cómo se queda un mago después de comer? ¡Más gordito! ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué le dice un techo a otro techo? ¡Techo de menos! ¡Doctora, doctora! ¡Me duele aquí! Entonces póngase ya. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Quiero mirarte y volver a nacer. Quiero decirte cómo es esta vez. Quiero volver. Mira esta vez. Mira esta vez. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Una cosa maravillosa. ¿De qué color? Rosado, azul, naranja, celeste, amarillo, verde, muy rojo. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Puede ser de pie sentado, pies derechos o cruzados. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea. Usted tendrá una instantánea de verdad. Lo importante es el peinado, pelo suelto o atado. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Pero si usted arruinará el revelado. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Clic. Hola, hoy vamos a hacer chipay. Para eso necesitamos medio kilo de harina de mandioca, queso rallado, 4 huevos, 150 gramos de manteca, media taza de leche y una cucharadita de sal. Bueno, para la masa, lo primero que vamos a poner es el queso rallado y lo mezclamos con la harina de mandioca. Lo mezclamos y luego hacemos un pocito y metemos los 4 huevos junto con la leche y vamos a amasar hasta que eso tome consistencia. Bueno, acá tenemos la masa. Y acá vamos a hacer unos bollitos que nos tienen que quedar tipo así, bueno, ahí. Y tienen que ser más o menos como de la misma, ¿cómo es? De la misma altura que los otros. Ahí los vas poniendo ahí. Bueno, y después de 15 minutos de fuego medio, podemos sacar nuestros chipás de los... Bueno, ahora viene la segunda tanda. Así esperamos 15 minutos más y listo, podremos disfrutar nuestros chipás. Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa, rondas con amigos, rondas con amigas, rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar, acá en Mariposas en el Aire. Gruñón, Blancanieves y sus 6 hermanitos. Al pie de las montañas, en el valle de Puyén, se encuentra viviendo una joven que tiene la piel tan blanca como la nieve, labios y mejillas rojos como el jugo de una frambuesa madura y el cabello negro como el carbón. En el pueblo la llaman Blancanieves, porque además tiene 7 hermanos menores, de los cuales uno soy yo, a quien dicen Gruñón, y les vengo a contar historias que solo a mi hermana y a mí no suelen pasar. Blancanieves vive junto a nosotros aquí, en un sector del Parque Puerto Bonito, llamado el Monasterio. Mi padre junto a mi madre construyeron aquí una casa de barro hecha por sus propias manos. A mi hermana le encanta salir a recoger hojas secas en las épocas de otoño. Igual ella no importa, mejor les voy a contar lo que me gusta a mí. Me gusta el pan casero de mamá, las manzanas y cerezas de la chacra. Uy, bueno, basta, me voy por las ramas. Mejor les voy a contar lo que nos pasó. Un día de otoño estábamos tan contentos y entretenidos paseando por el bosque con Blancanieves y mis hermanos, que nos olvidamos que nuestra madre nos advirtió que por la tarde se podría alargar a llover. Cuando íbamos de vuelta a casa, la lluvia nos atrapó y terminamos empapados, que hasta a mí se me borró la barba y bigote que me había hecho con carbón para parecer que era el mayor de mis hermanitos. Cada día que pasa nos preparamos para el invierno. Aquí en Epuyén es muy difícil, pero cada uno de nosotros tiene sus preferencias a la hora de ayudar. Algunos se ocupan de la huerta, otros de la leña, y como estamos cerca del lago Epuyén, también nos dedicamos a la pesca. Somos una familia muy unida, nos acompañamos y complementamos en todo. Cuando llega el invierno, los días son cortos, las noches largas, la nieve cubre todas las montañas, cerros y nuestros patios. A nosotros nos gusta mucho jugar a la guerra con la nieve. Al llegar la primavera, nuevas aves rompen el cascarón. Las mariposas vuelan libremente y las flores nos demuestran que todo vuelve a comenzar. La gente vuelve a salir de sus hogares más frecuentemente. Blancanieves, mis hermanos y yo salimos a pasear, a pescar, a la plaza y de compras al supermercado del barrio. Pero siempre se nos interpone en nuestro camino nuestra malvada vecina. Nosotros la llamamos la bruja del barrio. Es muy fea, tiene muchas arrugas y para colmo le faltan varios dientes. Encima, cada vez que tenemos que ir a la escuela o a comprar, ella siempre nos espera en la esquina del barrio y nos dice: chicos, vengan que les quiero contar una historia. Y a nosotros inmediatamente, con tan solo escucharla, nos tiemblan las piernitas de miedo, nos dan escalofríos, nos aterrorizamos. Las historias que nos cuenta son historias que han pasado en nuestro pueblo y siempre nos dejan con la boca abierta. Por ejemplo, la del cuero del lago, que en un próximo cuento se las puedo comentar. Pero lo que les quiero contar ahora es otra cosa. Es algo que pasó este verano en Epuyén. El verano es hermoso, todos disfrutamos del paisaje y más que nada de las playas del lago. Pero el verano es muy engañoso. Un día estábamos disfrutando de una de las playas a la que vamos siempre, una playa escondida, que no les voy a decir a dónde está. Estábamos tomando sol, cada uno con sus toallones. Acuerdo que yo estaba con anteojos, una playera y tomando un refresco. Y de repente nos asustamos. Pasamos de estar tranquilos a escuchar muchos ruidos de autos, sonidos de sirenas, animales perdidos que corrían hacia diferentes lugares para refugiarse. Allí entendimos que algo estaba pasando. Un incendio que estaba amenazando a todo nuestro entorno. Los vecinos se acercaban a ayudar. Los bomberos voluntarios y brigadistas con todas sus herramientas hacían su trabajo: proteger nuestros bosques autóctonos, animales como el monito de monte y nuestros hogares. Mi casa, la casa de mis tíos, las casas de mis amigos y la casa de la bruja del barrio se encontraban en peligro. Y a pesar de que ella nos daba mucho miedo por las historias que nos contaba, juntos buscamos formas para poder combatir el fuego que se aproximaba muy rápidamente. Buscamos baldes llenos con agua y regamos bien el exterior de las casas, para que las chispas que volaban con el viento no produjeran el caos al acercarse. Además, preparábamos frutas y mucha agua para los brigadistas y bomberos. Le teníamos tanto miedo a la bruja del barrio que a la hora de trabajar ni siquiera nos podíamos acercar a ella. Pero eso nos dificultó que pudiéramos superar ese obstáculo. Fueron 3 días eternos combatiendo el incendio. Durante esos días tuvimos mucho contacto con la bruja del barrio. Cada descanso que teníamos, cuando el incendio estaba controlado, nos íbamos todos a tomar mates a su casa, ya que era la casa más grande del barrio. Tomamos mates dulces y mates amargos con tortas fritas que había hecho Blancanieves. A partir de allí, ya no le tenemos tanto miedo a la bruja del barrio y no le decimos más así. Ahora la llamamos por su nombre, Berta, y es nuestra mejor amiga. Al fin y al cabo, nos dimos cuenta que la vecina al final no era una bruja, sino que su aspecto físico y su voz era la que nos daba miedo. Comprendimos que era mucho más importante conocer cómo es su personalidad. Ella es muy bondadosa con todos, hasta con nuestros propios padres.